Nicky Jam desapareciste y ahora has salido más fuerte que nunca. Quiero dar las gracias a Dios el Todopoderoso. Éxito tras éxito tras éxito. Me tienen que pellizcar porque yo no me creo nada de lo que me está pasando. Yo soy prueba de que si tú haces bien, vienen cosas buenas para tu vida. Fueron 10 años muy difíciles. Es que Nicky ya era un loco que no respetaba la vida. Mi niñez no fue fácil. Hubieron muchos problemas en mi casa. Yo sigo siendo ese mismo niño que rapeaba en el supermercado improvisando. Yo caí en el vicio. Obviamente mi mente estaba en otro lado. Llegó un punto en mi carrera donde yo pensé que ya no iba a pasar nada. Parece un sueño, un Lambo y un Grammy. 5 casas en Colombia, otra más en PR y tengo mansión en Miami. La música mía tomando el planeta con fuerza es tsunami. Ahora me llaman, me tiran DM todita la mami. Me siento el mejor, en esto un experto. Cada tema que saco a la calle se pega y tengo soldados los conciertos. Más inteligente, estás en lo cierto. Soy dueño de lo mío, a nadie le tengo que dar mi por ciento. Te amo, Dios, tú eres el que me bendice. Tú siempre me acompañaste en la noche gris. Estaba el barco mío a punto de hundirse. Y ahora filmando película con Vin Diesel. Los hijos míos, los cuatro andan felices. Yo me caí y me levanté porque quise. Me siento duro, me siento fuerte sin vice. El ave fénix con Dios no hay quien lo aterrice. Yeah. No fue fácil llegar hasta donde estoy. Ustedes saben que fueron muchos sacrificios. El fénix. Yeah. Yo me acuerdo toda la mañana cuando me arrodillaba y rezaba. Yo sentía que el mundo acababa, que no me quería, nadie le importaba. Me montaba en el carro y tenía que irme a pedirle prestado a mi hermana. Estaba loco y confuso en el mundo y sentía que el vicio a mí me mataba. Mi historia volvió a empezar en Colombia. Me dieron esa moral y ahora me acompañan en la victoria. Desde mis promesas a Dios, de bendiciones tengo un río. Muchos dicen ni que una moda, y de eso sí que yo me río. Cuando yo estaba abajo muchos me ignoraron, nunca me ayudaron. Yo no hice lo mismo cuando me pegué. Con todos grabamos. Ya mi tiempo llegó, le doy gracias a Dios. Siempre tuve la fe y por eso se dio. Como ya me caí, ya no tengo miedo. Que venga lo que venga, me siento un ganador. Ya mi tiempo llegó, le doy gracias a Dios. Siempre tuve la fe y por eso se dio. Como ya me caí, ya no tengo miedo. Que venga lo que venga, me siento un ganador. N-I-C-K Nicky Jam, The Prodigies, Saka White Black, La Industria Inc., El Fénix.